siendo popular. Unos buscan prestigio, otros buscan fama. Prefieren luces en sus rostros, ser reconocidos en su entorno. Esos ojos de fama, orgullo y vanidad se hacen presentes cuando otros quieren impactar. Dios busca hoy hombres que quieran conquistar su corazón en esta generación, que entreguen y rindan toda su pasión, quieran brillar no con los propios sino con la luz de Jesús, el resplandor del cielo. Quieren impactar con tal de alimentar su orgullo, la gloria se quieren llevar. No busques ocupar la posición más elevada, pues Dios al humilde a su tiempo exaltará.